A 15 años seguimos reclamando justicia. Con las banderas de Darío y Maxi, contra el ajuste y la política represiva del gobierno de Macri y los gobernadores. Darío y Maxi viven en la lucha del pueblo. 15 años de impunidad. El Estado es responsable. Juicio y castigo a los responsables políticos de la masacre de Avellaneda. Eduardo Duhalde, Aníbal Fernández, Felipe Sosá, Juan José Álvarez, Alfredo Atanasoz, Luis Llenó, Jorge Huasqui, Oscar Rodríguez. Hoy, a 15 años de los asesinatos de Darío Santillán y Maxi Kostecki, el 26 de junio del 2002, volvemos a este puente emblemático a reclamar justicia por los compañeros caídos y a denunciar las políticas de hambre y represión de Macri y los gobernadores. Hace 15 años, el gobierno de Duhalde, con apoyo de los grupos económicos que descargaron sobre el pueblo la crisis capitalista del 2001, arremetió contra las organizaciones populares que salíamos a la calle por pan y trabajo. Quería disciplinar al pueblo trabajador para cerrar la poderosa rebelión popular abierta el 19 y 20 de diciembre del 2001. La masacre de Avellaneda, que ordenó Duhalde y toda la cúpula política, se ejecutó con un operativo conjunto de la federal, la bonaerense, la gendarmería, la prefectura y los servicios de inteligencia, además de la vida de Darío y Maxi. Hubo más de 40 compañeros y compañeras heridos con bala de plomo y cientos de detenidos en comisarías, locales y casas aledañas. Muchos de ellos golpeados y torturados. Los grandes medios difundieron la versión de un supuesto enfrentamiento entre piqueteros, pero la movilización popular y el coraje de muchos trabajadores y trabajadoras de prensa desbarataron el relato oficial. Al otro día, miles ganamos las calles para exigir juicio y castigo a los responsables, derrotando la salida represiva de Duhalde y sus aspiraciones presidenciales. Por eso, las vidas de Darío y Maxi trascendieron. Sus ejemplos se multiplicaron y hoy seguimos reivindicando su lucha. Por sus asesinatos hemos logrado las condenas ejemplares del comisario Alfredo Fanciotti y del cabo Alejandro Acosta. Pero los responsables políticos aún siguen impunes. Desde la masacre, 12 de los 15 años transcurrieron bajo el gobierno de Néstor y Cristina Kirchner, que llegaron al poder de la mano de Duhalde y ampararon a muchos de sus funcionarios como Aníbal Fernández, Carlos Soria y Juan José Álvarez, entre otros. A 15 años, los que decidieron atacar al movimiento piquetero y habilitar a las fuerzas represivas para matar a manifestantes desarmados, siguen libres e impunes. La causa que debía investigar las responsabilidades políticas sigue cajoneada desde hace años en el juzgado de Ariel Lijo. Muchas medidas de prueba que presentamos, como cruces de llamada entre los involucrados y el detalle de la cadena de mandos de la represión fueron ignoradas. Aunque logramos que se desarchivara y se llamara a declarar a funcionarios del municipio de Avellaneda, que por años guardaron silencio, ya pasaron 4 fiscales y a pesar de todos los indicios aportados por familiares y compañeros de Darío y Maxi, el proceso judicial no avanza. Contra todas las maniobras del poder político y judicial, seguimos movilizados para lograr el castigo que se merecen. Duhalde, principal responsable de la represión. Aníbal Fernández, ex secretario general de Presidencia. Álvarez, ex secretario de Seguridad de la Nación. Atanasov, ex jefe de gabinete. Solá, ex gobernador bonaerense. Banossi, ex ministro nacional de Justicia. Y Genud, ministro de Seguridad bonaerense y hoy miembro de la Corte Provincial. Ellos siguen en los partidos que se turnan en el poder y algunos son candidatos en las elecciones, pero son nuestros candidatos para pudrirse en la cárcel. Hoy volvemos a este puente también para decirle a este gobierno de ricos que somos millones los que seguimos defendiendo nuestros derechos. Porque igual que en el 2002, este gobierno intenta cooptar a movimientos sociales para sacarlos de las calles a cambio de migajas que nunca llegan y terminan por dividir la resistencia. Porque en un año y medio del gobierno de Macri hay 1,5 millones de nuevos pobres. Porque en este país 1 de cada 2 niños y niñas es pobre o indigente. Porque los tarifazos, los despidos, la precarización laboral y la inflación carcomen los ingresos de las familias populares. Porque así como ayer quiso recortar los ingresos de los jubilados, ahora lo intentó con las pensiones de los discapacitados. Y si Macri se anima a esta ofensiva, es porque en el Congreso, donde está en minoría, le votan sus leyes el PJ, el Frente por la Lectoria y Massa y Stolbizer. Desde que asumió, Macri pretende imponer el olvido y la reconciliación con los genocidas, pero debe retroceder ante un pueblo que sigue reivindicando a nuestros queridos 30.000. Así lo reafirmaron las masivas marchas del 24 de marzo y contra el 2x1 de la Corte. Y así también vamos a derrotar el nuevo intento de impunidad a genocidas en La Plata. Para los genocidas, la cárcel ya. La política discriminatoria contra los hermanos migrantes y la represión contra los pueblos originarios son otra cara de esa misma política reaccionaria. Hoy reivindicamos también al movimiento de mujeres que el 8 de marzo realizó el primer paro mundial. Miles de mujeres nos organizamos, luchamos por una vida digna y volvimos a exigir ni una menos, porque el Estado es responsable por la violencia machista que sufrimos en las casas y en los barrios. Exigimos respuesta para frenar los femicidios. Exigimos derecho al aborto libre, seguro y gratuito. Exigimos la aparición con vida de Nadia y de todas las mujeres secuestradas por las redes de trata. Así como antes logramos la libertad de Belén. Hace pocos días logramos la libertad de Iggy. Y seguimos exigiendo al Estado políticas públicas para garantizar la igualdad de las mujeres y justicia por todas las víctimas de violencia de género. Desde este puente Pueyrredón, escenario de una parte de nuestra historia, reivindicamos la lucha de Darío y Maxi como expresión de la juventud que se organiza y pelea en los lugares de trabajo, en los colegios y facultades, en los barrios y zonas rurales, la que enfrenta la burocracia sindical y la precarización laboral, la que pelea por una sociedad de iguales. Desde aquí saludamos a todas las luchas que enfrentan el ajuste a lo largo y ancho del país, como la lucha docente por salarios, pese a la represión de Macri y los gobernadores, o como hoy, la de los compañeros de PepsiCo contra los despidos. Rechazamos la intervención estatal en el sindicato azucarero de ingeniero de ESMA en Jujuy y de la ley aprobada en Córdoba, que declara el transporte como servicio esencial para atacar el derecho constitucional de huelga. En la figura de Darío y Maxi, también reivindicamos a todos los mártires de las luchas obreras y populares. Exigimos verdad y justicia por el asesinato de Elsa Sosa de Faghetti, testigo y querellante en la causa contra los genocidas en Mendoza, y el esclarecimiento del asesinato de Silvia Supo en Santa Fe. Reivindicamos a Aníbal Verón, Teresa Rodríguez, Víctor Choque y a los muertos en Corrientes, a los caídos por la represión del 19 y 20, a Javier Barrio Nuevo y Carlos Fuentealba, a Rosmarín Charapuña, Emilio Canavini y Bernardo Salgueiro en el Indoamericano, a los CON, Roberto López, Sixto Gómez y Mario López y Miguel Galván en Santiago del Estero, a Mono, Jerez, Patón y César Oviedo en Rosario, a Mariano Ferreira. Exigimos justicia por Jorge Julio López y por Luciano Arruga y todos los jóvenes víctimas de la Bonaerense y demás policías del país. Nos solidarizamos con la lucha de nuestros hermanos de América Latina. Libertad a las presas y presos políticos peruanos. Justicia por Berta Cáceres, asesinada en Honduras, y por las 56 tibias incineradas en Guatemala. Denunciamos la política genocida del régimen paraguayo. Libertad para el Cides Oviedo, Carmen Villalba y demás presos políticos paraguayos. Todos ellos, todas ellas, están representadas también en el nombre de la estación Darío Santillán y Maximiliano Costetti, que hemos convertido en muestra permanente de arte popular y de lucha. Ellos eran parte de una generación de luchadores y son también espejo de la actual, la que enfrentó al menemismo y a la alianza, la del 19 y 20, la que combate el hambre, la miseria, la explotación y la opresión de todos los gobiernos de turno. Libertad a Agustín Santillán, dirigente huichí preso en Formosa por alzar la voz contra los ojeros y el gobernador Infran. Libertad a Milagro Sala y los 15 compañeros de la Tupac Amaru presos en Mendoza. Anulación de las causas a los 4.000 luchadores procesados. Fuera el imperialismo de América Latina. En este puente, una vez más, hoy nos comprometemos a seguir presentes en todas y cada una de las luchas hasta lograr que sus sueños, que nuestros sueños también, se hagan realidad en una Argentina sin opresión y explotación. Darío Santillán y Maximiliano Costecchi. Por los 30.000 compañeros y compañeras detenidos, desaparecidas. Presente. Por todos y todas los compañeros y compañeras que cayeron en la lucha. Presente.